El fútbol requiere de un equipo especial, una universidad con mucho entusiasmo, un coliseo o estadio lleno de cientos de miles de personas que sean fanáticos dispuestos a vitorear a los jugadores. Un ejército de vendedores, administradores, mascotas, fotógrafos, cronistas, doctores, bandas de música, entrenadores, graduados, fanáticos y dos equipos presentes en brillantes uniformes crean un gran colorido y una atmósfera sin comparación con cualquier otro juego. El objeto del juego es... Y así es como se juega. Los equipos se alinean para empezar. El árbitro suena el silbato y comienza el juego. Es una patada larga que entra en la zona de anotación. La toma Smith, caderas movidas. Nuestro héroe del fútbol americano. Mírenlo correr. No pueden tocarlo. Corre como liebre. Mírenlo dentro del campo como lleva el balón. Se va y logra una anotación. Esto no ocurre muy a menudo. 105 yardas para una anotación en la patada inicial. Ahora intento para el punto extra. La patada es buena. El marcador 7-0. Aquí viene Smith, caderas movidas. Escuchen cómo lo vitorean. El entrenador guardará a Smith. No arriesgará a su jugador estrella. Pero volvamos al juego. Los taxidermistas patean para antropología. Pero es balón suelto y pasa a poder de los taxidermistas. Es impresionante. El mariscal de campo mira a la defensiva y decide la jugada. La línea se pone en posición. El mariscal ladra la señal. Y cambia la jugada. Viene el centro. El mariscal hace un engaño y se lo da a otro que corre por el centro y gana 8 yardas. El mariscal es un chico listo. ¡Oh! Ahora las señales. 18, 24, 47. Hoy son las medidas del sommer. El equipo trabaja como una máquina bien aceitada. Es una corrida para el ala cerrada. El hombre corre por el centro y es atrapado para una pérdida de 9 yardas. ¡Qué mariscal tan tonto! Para el espectador, el fútbol puede parecer rudo a veces, pero en realidad es un juego que forja el carácter. El balón es de los taxidermistas. Es 3ra y 11 para avanzar. Dagrady tiene el balón, se lo da a Gershman. No, lo tiene Sabri. No, lo lleva Wright. No, nos engañó, está oculto el balón. Lo buscan de un lado para el otro, no se sabe quién lo tiene. ¡Ahora aparece! Hay un castigo en la jugada. Es contra los taxidermistas. 1, 2, 3, 4, 5, 15 yardas. 15 yardas por rudeza innecesaria. Cuarta oportunidad y 26 por avanzar. El mariscal está preocupado. El entrenador le da confianza. El mariscal decide despejar. Es bloqueada. No, se fue. Es una alta espiral. El regresador de patada está listo. Lo perdió. El 48 va por él. Se le escapa. Moss Williams lo tiene. Lo tenía. Dagrady lo ha perdido. Severo Botas en la 50 corre hasta la 35 de los taxidermistas. No, Rice se lo quitó. Y es de los antropólogos. No, todo lo pierde. Nadie lo tiene. Balón para los taxidermistas. Pero aquí viene Norbert que recupera el balón para 6. ¡Qué jugada! El equipo se alinea para el punto extra. La patada es bloqueada. Los antropólogos lo reciben y están atrapados en la yarda 25. ¿Qué va a hacer el mariscal? Parece un pase. Es un pase. Jeronimi se retrasa, mueve el brazo y como una bala pasa entre los jugadores. Interceptan los antropólogos. Corre desde la yarda 40, la 30, la 20, la 10 y esa anotación. El intento para el punto extra. ¿Es bueno? ¿No lo es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ha terminado el segundo cuarto. Bueno, esto es para los libros. Los oficiales se ponen a pensar, toman una decisión y el marcador en la primera mitad es taxidermista 7, antropólogos 12 y medio. T-A-X-I-D-E-R-M-I-E. S, T, A, S, T, A, X, I, D, E, R, M, I, S, T, A, S. ¡Taxidermista zurra! ¡Taxidermista zurra! En el medio tiempo, los jugadores pueden descansar. El entrenador, que es un maestro de psicología, habla de sus debilidades. ¡Tú! Para que no sientan demasiada confianza, los avergüenza. Hace un llamado a su espíritu universitario, un hombre de muchos caracteres, amenazando o suplicando, un santo o un demonio. Tiene formas variadas y sutiles de ganarse su simpatía. ¡Ahora salgan a pelear! En el campo empezará el segundo medio. Smith jugará. Escuchen al público. La patada. Caderas la tiene. Los antropólogos se acercan, pero se escapa. 10, 20, 30. Miren cómo va. 40, 50. No pueden detenerlo. Escuchen al público. 60, 70, 80. Miren eso. Está a salvo. 90, 95. Y está listo para... Lo han golpeado bastante fuerte. Este es un desastre para el entrenador. Sacarán a Smith. Una desgracia para el equipo. Intentan curar a Smith caderas movidas. El equipo está consternado por lo ocurrido. El entrenador trata de revivir a Smith. Se les acaba el tiempo. Los taxidermistas se enfrentan a un muro de piedra. Lo atienden desesperadamente. Hay tiempo solo para una jugada. Smith está de pie. Lo hará. El público está loco. Puede pasar cualquier cosa. El equipo está feliz en la jugada. Smith tiene el balón. Se va. ¡Miren qué bloqueo! Smith está en el campo, tiene el camino libre, no hay nadie en pie. Smith zigzaguea, el público está histérico. Smith va hacia las bandas, quiere salir, pero miren, un hombre de antropología. Falta un segundo, ¡qué juego! Llega un tacleador, ¡corre, Smith, corre! Smith está cansado, tiene problemas con el balón. Los antropólogos se acercan, ¿qué pasa? ¡Cuidado, cuidado! Llegan al final. Y Smith gana para los taxidermistas con medio punto. El crédito es para el entrenador. Es su forma de pensar y su calma, su gran nivel de razonamiento y su tranquilidad, lo que hacen que el fútbol sea el mejor juego de estos días.